Sale compa 25, ahí le va, viejón. Están guardados, pero no en laboratorio. El gobierno tiene miedo, dicen son muy peligrosos. Pueden acabar con muchos, de eso no dudo ni un poco. Recuerdo la guayimafia, así dice el compa Roque. Cuando alegre me paseaba, no me importaba ser pobre. Hoy las cosas han cambiado, se me abrieron horizontes. La segunda extraña mucho ver pasar al compa Tony. Saben que es un buen amigo y hermano de los mejores. Ahí se ven a la cintura, enemigos ni le atores. ¡Oh! 25, le doy compa. Compa Juan Carlos. Ay, cómo extraño el arroyo y también me extraña mucho. Así dice el compa Yocio, al que apodan el peludo. Compa Baltar, si en estamos, de su valor yo no dudo. Al chabuco adentro y los ojos colorados. Cuando bailamos de parranda, nos gusta comer pescado. No importa si no hay tortilla, mientras sale el marihuano. Con respeto y un saludo para todos sus amigos. A todos en especial, a los que portan el virus. Por calles de Culiacán, ven pronto a los amigos. 5-7 es una clave, así lo dice el corrido. El chino sé que lo respalda y el valor que han tenido. Ya se van los tres enfermos, paseándose por el 5. Vámonos pues con más. Vámonos con este corridazo que hay por nombre, Juan Carlos. Juan Carlos Tirado. Mándame.